querida niña, tanto te he esperado y hoy me dejas y te marchas. Todo lo que tengo en esta vida, querida niña,